Hola Pablo, buenos días para vos y para la audiencia. Un gusto como siempre poder charlar con ustedes. Bueno, Carlos, para nosotros también es un gustazo, pero recién cuando te presentaba te decía lamentablemente para hablar de una situación compleja que atraviesa la educación universitaria, ¿no, Carlos? Realmente es una situación muy crítica para las universidades, en realidad para otros sectores también, pero bueno, vamos a hablar del tema universitario, porque prácticamente están desfinanciando las universidades, que corre el riesgo de permanecer abiertas, digamos. Esto para explicarlo a la gente, Carlos, ¿no? Es Nación que tiene que enviar fondos para el funcionamiento. Hoy esos fondos serían escasos para poder funcionar normalmente. ¿La explicación vendría por ahí? Correcto. Lo que han hecho es, repitieron el presupuesto del año pasado, o sea, 2023, para el 2024. Pero bueno, ya la mayoría de las personas han recibido lo que ha sido el aumento de costos de los servicios en estos meses. Las universidades necesitan, además de los docentes y los pizarrones, necesitan gas, agua, luz, digamos, todo lo que es servicio para poder funcionar. Entonces, al ser los mismos valores que el año pasado, con una inflación tremenda como la que tuvimos en el último año, eso implica que prácticamente un tercio es lo que podemos, o sea, podríamos garantizar el funcionamiento hasta abril. Ya en mayo no habría fondos para funcionar en mayo. Así que digamos, es realmente grave la situación. Por supuesto que el sistema, digamos, hay toda una movilización prevista para el día 23 de abril, no solo de la Universidad Tecnológica, sino de todo el sistema universitario. Y interclaustros también, o sea, estudiantes, alumnos, no docentes, digamos, todos estamos preocupados por lo mismo. Seguro, seguro, ¿no? En defensa de la universidad pública y gratuita, que es lo que nos ha hecho durante tanto tiempo, como algo especial en Argentina y formador de tantas capacidades, digamos, de mostrar a lo largo de los años. Ahí está, ¿eh? Ahí está. ¿Vos me escuchás bien, Carlos? Perfecto. Ahí está. ¿Cómo me estás escuchando vos? Sí, hay un ratito que hubo una interferencia, pero ahí salís bien. Escuchame, Carlos, te pregunto también por esto cuando decís de un tercio y hablás de un mes en el cual se cortaría. ¿Qué medidas se toman o se analizan desde la universidad para continuar o no? ¿Esto es así directamente? La realidad es que no se podría abrir las puertas porque no hay forma de pagar los servicios, digamos. Entonces, todas las universidades concluyen. Yo tengo la esperanza de que se logre, porque desde que asumió este nuevo gobierno, al margen de todas estas diferencias, digamos, mantiene un diálogo, y yo no puedo creer que deje que la universidad se cierre, digamos, no. No existe, fue una excepción absoluta el 2020-2021 cuando tuvimos que dar clases desde casa, digamos, por el tema pandemia, pero no es lo mismo. Tenemos los laboratorios, tenemos el trato con los alumnos que, digamos, no se puede reemplazar. Entonces, para eso necesitamos los lugares Carlos, y te asusta ponerle en el sentido más allá de la universidad y su situación, declaraciones por parte de un gobierno nacional que en algunos casos hasta demoniza la educación pública, y obviamente sabemos que estas políticas apuestan muchas veces a la educación privada. ¿Te genera preocupación desde ahí? Por supuesto que sí. Nosotros vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para defender la educación pública, que ha sido la garantía del ascenso social, digamos, histórico. Seguro. Yo mismo soy un ejemplo de familia que los hijos fuimos los primeros universitarios, o sea, nuestros padres no eran universitarios. Entonces, digamos, tenemos que defender eso como camino al desarrollo de nuestra sociedad, digamos, ¿no? la universidad pública es gratuita, digamos, sin ningún costo. Estamos a veces preocupados también por que no es menor, con la, nosotros tenemos alumnos que vienen de varios centros, no solamente acá en Córdoba, sino de los lugares aledaños, que el costo de transporte se ha puesto también muy pesado por los alumnos. Entonces, hay una serie de cosas que tenemos que estar atentos si queremos que nuestros alumnos, porque además después lleguen a la facultad, no sean universidad, digamos. Entonces, tenemos que cuidar todos esos aspectos. Por supuesto que estamos también a través de las becas para los jugadores, digamos, que tengan acceso. Sabemos que los alumnos no tienen ingreso, entonces necesitamos cuidar todos esos aspectos. Carlos, obviamente que esto no es exclusividad ni de Concordia ni de mucho menos, pero se está tanto la situación, esta es similar en todo el país, y estas actividades y estas medidas que se tomaron van a tener impacto en todo el país, ¿esto es así? Absolutamente. Yo estoy camino, mañana nos reunimos casi toda la universidad en Villa María, Córdoba, concretamente. La Universidad Tecnológica, y se está preparando una gran movilización para el 23 de abril, ¿no? Justamente para poner en vidriera esta situación. Ahora volviendo a esto, el tema de los sentimientos que generan, Carlos. El tema es que vos después escuchás de que las universidades argentinas están en un gran nivel, comparando, ponele, con otros países de Latinoamérica, pero ves un gobierno que termina de alguna manera tirándole con munición gruesa a la educación pública y universitaria, ¿o no? Y no solamente eso, el sistema científico también, sin favorecer el desarrollo industrial, que digamos nosotros, imagínate que preparamos ingenieros, necesitamos industria donde se vayan a desarrollar, digamos. Claro, eso. Entonces, creemos en un país industrial, digamos, con profesionales formados acá de excelencia. Es decir, la Universidad Tecnológica forma casi la mitad de los ingenieros del país, digamos. Entonces, imagínate que hace poco estaba, digamos, muy viral el tema del puente que se cayó en Estados Unidos. No sé si lo has visto. Sí. Un barco chocó el puente de Sarmiento Venezolano y no se cayó. Dice, y bueno, hay alguna diferencia. Los ingenieros, evidentemente los ingenieros argentinos no son tan malos, digamos, para los cálculos, porque también puede haber sido otras causas, no digo que sea... No, pero fue utilizado como demostración y está bueno que sea utilizado. Claro. Pero así también nuestros médicos, digamos, todos nuestros profesionales son de excelencia, son requeridos. Ni hablemos de la nueva tecnología, ¿no? Nuestros programadores, nuestros ingenieros de sistema, que están en Argentina y en el mundo. Entonces creo que tenemos un gran futuro por delante, pero no lo podemos dejar solo en manos de la universidad privada, digamos, tiene que ser masivo. Porque digamos, los talentos salen al azar, no salen de determinadas familias, digamos, entonces que puedan pagar. Entonces tenemos que estar atentos sin duda, y lograr desarrollar esos talentos que evidentemente en Argentina están, y mirá, desde que se alimentan bien, desde que nacen hasta que llegan a terminar la universidad, ¿no? Sin duda, ese tiene que ser el mensaje. ¿Cómo está el tema puntualmente acá, más allá que es parte de la universidad, el tema de los profesores, la cuestión salarial? ¿Cómo está eso, Carlos? ¿Cómo está la situación acá puntualmente de los profesores, que son muchas veces los que le dan el nivel a las carreras universitarias? Hemos perdido más del año 50%. Mirá vos. Y digamos, eso estaría garantizado por paritaria, que tampoco este gobierno alienta demasiado. Entonces, digamos, el presupuesto universitario se compone de los sueldos que van por paritarias, digamos, eso se va actualizando por paritarias, y de los gastos de funcionamiento que debería el gobierno actualizarlos, que no actualizó, digamos. Entonces, eso compone el presupuesto total universitario. Pero sí, nuestros aumentos han sido la mayoría de los trabajadores con respecto a la tremenda inflación de los últimos meses. Sí, ahí está, una ecuación que por donde la mire viene dando negativa. Carlos, te pregunto, vos hablaste, ¿no?, del transporte público para los estudiantes. Hoy en la UTN, ¿se siente ya el impacto con el tema de los chicos dejando o no yendo a cursar a todas las materias, en comparativa, ponerle, con lo más cercano que es el año pasado? Recién acaba de empezar, vamos 3 semanas de clases, así que eso no te lo podría dar. Sí, hemos tenido serias quejas con respecto al transporte, al costo del transporte, y no solamente al costo, aprovecho esta oportunidad porque ya se lo hemos planteado al municipio, de que los transportes terminan a las 10 de la noche, y eso es muy caro para la universidad. Claro, pues sale más tarde. Entonces, con esa servicio más tarde, porque digamos la universidad obrera, digamos la universidad, los trabajadores empezábamos a las 7 de la tarde hasta las 12 de la noche. Sí. Eso te permite trabajar durante el día y estudiar a la noche. Bueno, eso debido al transporte hubo que ahora se entra a las 4 de la tarde, a veces antes también, a las 14 horas, porque digamos, los chicos a la 10 de la noche se levantan y se van porque dicen, se me va el último colectivo. Sí, tal cual. Así que es eso, otra preocupación también, tal vez sea más fácil de resolver que la... Sí, porque eso se plantea como en la agenda para el municipio y se podría resolver. Carlos, me parece que esto es un temita que va a ser duradero en el tiempo, así que te propongo dejar abierta esta charla, agradecerte un montón la predisposición y bueno, acompañar desde acá, desde la radio, en todo lo que quieras informar. Yo les agradezco desde la comunidad universitaria la preocupación y este problema. Realmente muy grave, así que sí, con cierta disposición de ustedes. Perfecto, te mando un fuerte abrazo, Carlos, y nos mantenemos en contacto. Abrazo y muchas gracias. Ahí está, bueno, terrible la situación que nos planteó, un análisis claro. Salía como entrecortado, Pablito, ¿no? Me parece que era una interferencia